para mundos remotos. Hoy escuchamos música de la compositora británica Delia Derbyshire. Anne Delia Derbyshire nació el 5 de mayo de 1937 en Coventry, Reino Unido. Ella fue una compositora de música concreta, pionera en el ámbito de la música electrónica, escultora sonora y experimentó con diversos sonidos para el medio radiofónico, televisivo, teatro y cine. Sus trabajos más conocidos son el tema musical realizado para la serie británica de ciencia ficción Doctor Who, producida por la BBC de Londres en 1963. Thank you. Delia Derbyshire obtuvo la licenciatura en matemáticas y música. Desde temprana edad desarrolló su talento musical. Tocaba el violín, aunque su instrumento predilecto era el piano, el cual estudió desde los 8 años y medio de edad, a nivel de artista intérprete y ejecutante fuera de la escuela. Más tarde tomó clases de contrabajo. Para Derbyshire, la radio fue una de las mayores pasiones desde su infancia. Proveniente de una familia humilde, la radio fue parte fundamental en su educación. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Trabajó en la Unión Internacional de Telecomunicaciones en la ONU, en el puesto de asistente de jefe plenipotenciario y administrativo general de radioconferencias. Y finalmente, en noviembre de 1960, se incorporó al taller de la BBC de Londres como asistente de gerente de estudio. En el taller radiofónico, Delia podía combinar sus intereses de la teoría y la percepción del sonido, los modos, las afinaciones y la comunicación de estados de ánimo mediante sonidos exclusivamente electrónicos. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escuchamos música de la compositora británica Delia Derbyshire. Delia Derbyshire se unió al taller radiofónico de la BBC entre 1962 y 1963. Si bien solos se permitiría estar un máximo de 3 meses en el taller, Delia estuvo allí 11 años trabajando. Pudo así combinar sus intereses de la teoría y la percepción del sonido y la comunicación de estados de ánimo mediante sonidos exclusivamente electrónicos. A pesar de ello, la mayor parte de la música y experimentos sonoros de Delia fueron rotundamente rechazados por la BBC, que los consideró lascivos y lujuriosos, adelantados a su época e incomprensible para los oyentes y televidentes. Aún así, Delia Derbyshire permaneció en el taller radiofónico de la BBC hasta 1973. La mayoría de sus obras quedaron en el anonimato y los derechos de autor fueron retenidos por la emisora. Las matemáticas formaban parte de la disciplina fundamental para la creación de todas sus obras. Es por esto que utilizaba el método matemático de la sucesión de Fibonacci en la realización de sus sonidos. Analizaba hasta el más ínfimo detalle de los sonidos, la frecuencia, los parciales, las tonalidades y el ritmo. Falleció el 3 de julio del 2001 a los 64 años de edad por complicaciones en su salud. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Sin lugar a dudas, las matemáticas iban de la mano de la música para Delia Derbyshire. Las matemáticas formaban parte de la disciplina fundamental para la creación de todas sus obras. Sus principales herramientas de trabajo eran las grabaciones que realizaba de diversos objetos. Luego, manipulaba por medio de generadores de ruido blanco osciladores de válvulas, filtros, grabadores de cinta abierta, sonidos que cortaba, pegaba y montaba uno sobre otro. Thank you. La creación artística ha ido evolucionando también con nuestra inteligencia, con nuestras conexiones neuronales, con nuestra capacidad de entender y comprender y aprender. Porque cultura viene de cultivar, y las personas cultas son las personas que se han cultivado. Y entonces la música, que nace inicialmente de forma muy sencilla, con melodías simples, que luego se van añadiendo voces, aparece la armonía, se complican los ritmos, va evolucionando hasta que llega a un momento en el que el creador siempre quiere romper con una etapa anterior, con lo que hacían sus maestros, y llega un momento en el que quiere romper con la armonía, con el ritmo, con la melodía, y concentrarse solo en el hecho sonoro en sí. Y entonces ya trabaja con los sonidos, creando música, pero en donde los otros elementos tradicionales hasta ese momento dejan de tener relevancia, dejan de tener importancia, como es la armonía, el ritmo y la melodía. En el siglo XXI, tal vez un poco antes, se empieza a dar ya un tipo de creador que llega a una concepción de la música muchísimo más amplia, y entonces ya no le importa llegar a utilizar el ritmo o la armonía o la melodía, pero fundamentalmente trabaja con el sonido, ¿vale? Pero así como hasta el final del siglo pasado los músicos electroacústicos, los más vanguardistas, rechazaban de plano cualquier referencia a la melodía o a la armonía o al ritmo, ahora ya hay un vale todo y se trata de crear música y tener una mentalidad realmente más abierta. Thank you. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos música de la compositora británica Delia Derbyshire. El texto utilizado fue extraído de la Wikipedia. Dedicamos este programa a aquel que solito entró al conventillo echando los ojos el fungi marrón. Chao. Thank you.